Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, último programa del mes de junio. Estamos llegando a la mitad del año y el mes que viene cumplimos un año en el aire. Desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, saludamos a la audiencia de todo el país que nos sigue a través de distintas radios que emiten este Expreso. Mi nombre es Ernesto Rega, los voy a acompañar en este viaje de media hora y está Cristian Torres en la técnica de este Expreso. Muchísimo material para hoy, ¿por dónde empezar? Y empecemos por las raíces. Los pueblos originarios de nuestro país y del continente celebraron esta semana el Año Nuevo, con sus interpretaciones, pero ellos mismos nos cuentan qué es el Inti Raymi de los pueblos del norte y el Huinhoy Chipantu de los pueblos mapuches. Y además, pueblos originarios del país se encuentran en Pampa del Indio. ¿Para qué se juntan? El reclamo por el derecho a la tierra es uno de los tantos temas que unifican. Y otro tema que tiene que ver con nuestros pueblos es esa norma que votó la Unión Europea, la Directiva del Retorno, por la que se va a expulsar a los extranjeros de Europa. Y volviendo a nuestro país, en la capital federal, la crisis habitacional no da para más. Y prometemos todo esto para la siguiente media hora. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, ¿cómo anda? Estoy recontra podrido. Ya me tienen aburrido con las carpas, con el circo. Mejor le dejo el resumen y a las rimas me remito. Bajó el tono del conflicto, se bajaron del piquete. Cristina bajó el copete, la cosa así ya no iba. Solo un pequeño detalle, los precios siguen arriba. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es la nueva Argentina, ¿con el campo o con Cristina? Eso es todo en el debate. No importa si ganás poco o si estás viviendo a mate. Hablando del cimarrón, la yerba no tuvo aumento. Entonces no me calienta, si es de vicio protestar. Qué lindo pasar la vida meta mate y meta pan. Y la industria alimentaria es así que está contenta, ¿eh? La dama ni se calienta porque los precios no suben. ¿No habrá leído los diarios? O ella no compra en el súper. La carne está por las nubes, el aceite ni te cuento. La harina ni te comento. De tomar leche olvídate. Y ya que estaban los kias aumentaron el tomate. Y están bien las retenciones al negocio de la soja. Pero la cosa ya enoja si no se ponen más recio para meterle garrote a los que aumentan los precios. No es que estamos enfrentados a los grupos de poder. No era que no hay que joder con la comida del pueblo, o yo soy un gilotario y me están tomando el pelo. Y a Costec y Santillán otra vez los recordaron, porque 6 años pasaron y la cosa sigue igual. A los que dieron la orden nadie quiere investigar. En prisión hay solo 2 de todos los que tiraron, pero no los funcionarios que mandaron a matar. Dualde sigue muy campante y hasta se anima a opinar. El que debió declarar fue el 100% asesino ante un tribunal neuquino por el caso Fuente Alba, y negó que dio la orden para a ver si así se salva. Se presentó cuando quiso, total no le importa nada. Como cuando gobernaba, no entiende de ley pareja. Si hubiera sido un mapuche, lo llevan de las orejas. ¿La justicia llegará para todos estos kias? ¿Irán en cana algún día los que ordenan reprimir y matar trabajadores que salen a resistir? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Segundo Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios. Así es, aquí en el Expreso Farco traemos esta invitación, esta recordación, ya que este fin de semana en Pampa del Indio se va a realizar el Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, ¿no? Este fin de semana, 28 y 29 de junio, Pampa del Indio será sede nacional del Segundo Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios. Así es, Pope, porque después de la importante autoconvocatoria lograda el año pasado en Rosario, donde más de 500 hermanos de distintos pueblos debatieron sobre diversos temas en el marco del primer encuentro nacional, hoy todas las energías están orientadas a lograr una participación significativa en este segundo encuentro nacional a realizarse en Pampa del Indio, Chaco. Esta zona, bueno, de alguna manera es emblemática para las poblaciones indígenas, ya que se han realizado en esta región diferentes caminatas, marchas, desde Pampa del Indio hasta, por ejemplo, la capital en Resistencia, aproximadamente 200 kilómetros, ¿no? Y su población Com, es decir, Toba, es referente actual de esta lucha incansable de un pueblo originario por la recuperación de sus derechos. Y estamos hablando, claro, del derecho a la tierra, porque por más que las leyes les otorguen su propiedad, hasta el momento es muy poco o casi nada lo que se está haciendo para la recuperación de este derecho. Pero también el reclamo pasa muchas veces por cuestiones de la producción. Muchos grupos están cultivando allí el algodón, cuestiones de la chacra, y en estos momentos se están haciendo reclamos acerca, por ejemplo, de semillas que había repartido el Estado provincial y que se encontraban en mal estado, bueno, provocándole importantes pérdidas a toda la producción. Otra de las configuraciones de este derecho, de estos derechos que los pueblos indígenas y particularmente en Pampa del Indio vienen luchando y vienen tratando de conseguir los dirigentes de la Unión Campesina y Comisión Zonal de Tierras, está también esto de conformar el derecho a la identidad como pueblo, que viene con un trabajo desde hace muchos años. Hemos conversado con Daniel Benítez, uno de los jóvenes dirigentes de la Unión Campesina, porque queríamos saber un poco más cómo se iba a desarrollar y quiénes iban a participar de este encuentro. De todo el país vienen específicamente hermanos aborígenes, originarios, de distintas razas. El año pasado contamos, nosotros fuimos como delegación de Chaco, una delegación muy importante. Los hermanos originarios de Rosario han sido los organizadores, los anfitriones. Bueno, se juntan de todas las razas: mapuche, de aguita, tehuelche, guaraníes, mocovíes, mataco, toba, pilagá, huichi, en fin, de todo el país. El encuentro tiene como fin discutir problemas precisamente de las comunidades indígenas de todo el país. Una oportunidad histórica y a la vez es un desafío, digamos. Nosotros estamos por ahí un poco conmovidos porque nos ha tocado a nosotros ser la comisión organizadora, así que bueno, estamos laburando incansablemente para que todo esto sea verdaderamente un éxito. En Pampa del Indio, entonces, es el punto de encuentro de este segundo encuentro nacional de naciones y pueblos originarios, donde seguramente se va a llevar adelante en diferentes lugares allí, principalmente en el Centro Comunitario Municipal de Pampa del Indio, pero también habrá trabajo en comisiones, con los temas tierra, mujer originaria, joven originario, identidad y leyes. En los talleres también se van a debatir documentos base y los problemas y experiencias de cada comunidad para llegar a conclusiones hacia el final del encuentro. Esto va a ocurrir el día domingo. Por eso, otra de las recomendaciones que también hacían los dirigentes de la comisión organizadora, aparte de invitarlos a los hermanos y hermanas originarios de todo el país que quieran asistir, que pueden contactarse con las siguientes personas: Mártires López, teléfono celular 03725 15 45 84 79. Daniel Benítez, teléfono celular 03722 15 70 68 89, o bien Amilciades Mancilla, teléfono celular 03725 15 40 31 90. Este fin de semana, entonces, en Pampa del Indio, segundo encuentro nacional de naciones y pueblos originarios. Gracias, Pope Solari y Julio Bernio, del Instituto de Cultura Popular. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Seguimos hablando de nuestros pueblos originarios y esta semana fue muy especial para las comunidades. Además de comenzar el invierno, el 21 de junio de cada año se realiza en América del Sur el Inti Rami o Fiesta del Sol, que en este caso, en el calendario quechua aymará, marca el inicio del año 5505. Yo me llamo Miguel Maiwai, yo soy un indio quechua de la parte del Perú y aquí en la Argentina estoy desde el año 1981. Y a fines de 81 conocí a lo que hoy en día es mi señora, mi compañera, Anaí Alancay, es una indiecita colla de Salta, de un pueblito muy hermoso que se llama Campo Quijano. El Camino del Sol señala la noche más larga o solsticio de invierno y el año nuevo o nuevo ciclo solar, que es recibido de la mejor manera posible con bailes, comidas, bebidas y música. Entonces por eso es que el Inti Raymi aquí en este continente se festeja el 21 de junio, que es el inicio del año nuevo tahuantinsuyano, diríamos. Y usted sabe que un día antes al 21, o sea, en la noche del 20 viene a ser, es donde precisamente se espera la salida del sol del día siguiente, donde, bueno, ahí a través de fogatas, a través de meditaciones con distintos personajes o personalidades de lo que vendría a ser los grandes chamanes, uno durante la noche precisamente se espera la salida del sol. Y cuando hace su primera aparición el Tata Inti, da o sale con todo un mensaje. Precisamente por eso es que la salida del sol lo esperamos todos los que conocen, todos los que saben leer ese mensaje, porque no todos los años sale de la misma manera el sol. A veces no sale. Una noche en que nadie duerme hasta la salida del sol, y cuando los primeros rayos se asoman por el horizonte, se levantan las manos con ofrendas de agradecimiento y esperando energías cósmicas de fortaleza y vitalidad. Es el momento en que se considera que finaliza un ciclo natural y da paso al comienzo de otro. Es así como, por ejemplo, ahora que estamos muy a próximo a días de tener una fiesta muy grande a nivel Sudamérica, que antiguamente se llamaba el Tahuantinsuyo, que es la fiesta del Inti Raymi, o sea, la fiesta del sol. La fiesta del Inti Raymi significa el inicio del año nuevo en este continente sudamericano que antiguamente se llamaba el Tahuantinsuyo. Por eso que nosotros, como pueblo, somos distintos, porque geográficamente somos distintos. Por eso que a veces accionamos y reaccionamos de una forma distinta a los europeos. Hasta los alimentos tiene que ser totalmente distinto. Desde Mendoza reportan Víctor Damia y Eduardo Cantos de la Mosquitera Radio Comunitaria. Víctor Damia de FM La Mosquitera de Mendoza nos contaba qué es el Inti Raymi, la fiesta del sol que celebraron esta semana los pueblos andinos. Y en el sur, los mapuches también quieren contar algo. La producción de la radio intercultural AM800 Hualsugún. Quiñe trecanal ka wiñotuy antu wiñoy tripant bikei tayin puf takeche. 24 de junio, wiñoy chipant, año que vuelve a comenzar. Es el momento donde el pueblo originario mapuche celebra el comienzo de un nuevo ciclo natural, donde en esta parte del mundo se renueva la energía de los ríos, animales, plantas, personas, montañas, cada miwen del Hualmapu, cada vida de la naturaleza. A través de un yeyipun, ceremonia filosófica, el mapuche habla con cada vida del territorio en Mapuzugún, el idioma de la tierra. Lonco, Huerquén, Piancuse, Kona, Calfumalén, Calfuentru son algunas autoridades filosóficas y políticas mapuche que orientan la vida del pueblo. Y les transmiten a los pichiqueché, niños y niñas mapuche, su cosmovisión milenaria y su rol como guardián de la naturaleza. a paso de gallo, vuelve a nosotros el sol. Comienza un nuevo ciclo. Así dicen los sabios mapuches. Guiñoy Chipanto, Año Nuevo Mapuche. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Vos sos fabricante de clavitos de goma. Y para fabricar tus clavitos de goma, necesitas comprar la materia prima. La goma. Si vos podés elegir entre gomas, gomitas y gomazos de muchos productores diferentes, seguro que tus clavitos de goma van a salir mejor porque elegiste lo que más te conviene. Pero si solamente podés elegir un gomazo, estás en problemas. La calidad de tus clavitos de goma no va a ser la que esperás. En comunicación pasa eso. No te queda otra que ver, escuchar, leer lo que unos pocos deciden que veas, escuches, leas. Los resultados están a la vista. Llame ya para entretenerse. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos Aires, 2008. Cerca de 130.000 personas viven en villas, barrios o núcleos habitacionales transitorios. 13.000 personas habitan en asentamientos precarios. 200.000 personas residen en casas tomadas. En total, más de 85.000 familias padecen problemas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. ¡Ay, cuánta gente duerme en la vereda! El 29 de julio de 2004 se declaró la ciudad de Buenos Aires en estado de emergencia habitacional por un plazo de 3 años. El 27 de noviembre de 2007, ese término fue prorrogado hasta el 2010. Sin embargo, en la última campaña electoral, que concluyó con Macri como jefe de gobierno, la vivienda no pareció ser un tema de preocupación. Esta es la ciudad en la cual convivimos, una ciudad agresiva, desde el ruido, desde la forma en que se maneja, cómo se maneja la basura, el tránsito, el mal cuidado del medio ambiente, estado de los servicios públicos, la salud, la educación, y ni que hablar el tema de la inseguridad. ¿Y la vivienda? La expansión y la recuperación económica aumentan en la ciudad de Buenos Aires. Un 75% de la construcción total de edificios nuevos es de la más alta categoría. El boom inmobiliario es liderado por edificios de lujo y viviendas para los sectores de mayores recursos. Mientras tanto, la emergencia habitacional continúa y se agrava. El presupuesto destinado a la construcción de viviendas para los sectores medios o de bajos recursos se esfuma. El 4 de diciembre de 2003, el gobierno de la ciudad creó el Instituto de la Vivienda con el propósito de ejecutar políticas habitacionales mediante 15 programas destinados a familias de recursos insuficientes. Entre sus objetivos principales figuran promover la reducción del déficit habitacional, así como estimular la oferta de viviendas y facilitar su acceso a todos aquellos habitantes que no pueden lograrlo por otras vías. Estas políticas deberían facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos y la ejecución de proyectos habitacionales, promover acciones autogestivas y solucionar el problema de los ciudadanos en estado de emergencia habitacional. Y estamos padeciendo lo que están padeciendo todas las cooperativas, que es la falta de presupuesto y la inoperancia de esta gestión de gobierno, la de Macri, pero también la de las anteriores, porque realmente no se puede circunscribir solo a Macri. Entre 1994 y 2004, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la no ejecución promedio del presupuesto en obras fue del 33,8%. Esa cifra llegó a su pico en 2001, con el 73,5%. En 2005, los funcionarios no ejecutaron más de 110 millones de pesos. ¿A dónde habrán ido a parar los millones y millones de pesos que no se utilizaron en las distintas gestiones? ¿Quién controla el manejo de los presupuestos? Para el presupuesto 2007 se destinaron 211 millones de pesos. De ellos, unos 80 eran para las 14 villas reconocidas, aunque, según cálculos oficiales, se necesitarían unos 4.650 millones de pesos. Siguiendo ese ritmo de inversión y construcción, se requieren más de 84 años para urbanizar villas y asentamientos. ¿No será mucho? Estamos trabajando para resolver los problemas de la gente. El presupuesto 2008 destinado para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad es de aproximadamente 475 millones de pesos. Pero en estos 6 meses de gestión PRO, aún no se ha realizado ninguna obra. Hasta ahora, solo se ejecutó el 2,5% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Urbano. Quizás porque, como decía Macri durante la campaña, vamos a cuidar su plata más que si fuese nuestra, porque con la nuestra uno puede ser generoso, cuando uno administra de terceros tiene que ser más austero que nunca, más cuidadoso que nunca, y así vamos a ser nosotros, y con esa plata vamos a ir invirtiendo en las soluciones que le vuelvan la tranquilidad y la alegría a la gente. Pero los afectados no se quedan callados. La gestión actual nos dice que solamente van a terminar 5 o 6 obras que están adelantadas y que van a prácticamente paralizar la 341, es decir, no va a haber inicio de obra ni va a haber compra de terrenos. Según datos de la justicia, en la ciudad de Buenos Aires fueron desalojadas entre 2006 y 2007 más de 23.000 personas. Entre el 19 y el 23 de mayo de este año, 185 familias quedaron en la calle por desalojos. Para el 2008, se prevé que las personas desalojadas serán cerca de 18.000, pese a que los discursos de campaña prometían una ciudad de oportunidades. Estamos trabajando para generar una ciudad libre y segura. Vino el desalojo sorpresivo ayer, se realizó el desalojo frente a todos los chicos. Nosotros lo que queremos es algo definitivo, una solución definitiva. Un lugar donde vivir. El informe de Radio Gráfica de la Ciudad de Buenos Aires y el movimiento de ocupantes inquilinos. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco satelital. La Directiva del Retorno o la Directiva de la Vergüenza es una norma aprobada por la Unión Europea que expulsa a los millones de inmigrantes que viven en los países de ese continente. El rechazo no se hizo esperar. El informe de Abner Lobos, de Radio Encuentro de Viedma y coordinador de la red Migración de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a esperar. ¡Inmigrante se lucha! ¡Solidaridad! ¡Inmigrante se lucha! Son inmigrantes que protestan contra la llamada Directiva de Retorno, la norma legal de cumplimiento obligatorio para 27 países que a mediados de junio aprobó el Parlamento Europeo. Cuando entre en vigencia, 8 millones de inmigrantes serán primero encarcelados y luego expulsados de Europa por el delito de no tener papeles. La norma supranacional ha sido repudiada en el mundo y varios gobiernos latinoamericanos han rechazado y condenado la medida que atenta contra los derechos humanos de las personas. ¿Pero cuáles son los alcances que tiene la Directiva de Retorno? Gustavo Álvarez, de la REDI, la Red de Organizaciones de Inmigrantes en España. Va a permitir un máximo de hasta 18 meses tener encerrada a las personas por el simple hecho de no tener un papel. Pero aparte, otra cosa que nos preocupa gravemente, no se va a necesitar que un juez dé la orden de internación, sino que ellos hablan de que va a ser una autoridad administrativa. Cuando ellos hablan de una autoridad administrativa, se están refiriendo directamente a la policía. ¿Cuáles son las razones que grime la Unión Europea para justificar esta política dura con los inmigrantes? Argumentan que no hay trabajo para los que llegan, que los inmigrantes colapsan el sistema de salud pública y los responsabilizan por la inseguridad. En el medio, derrochan discriminación y xenofobia y hasta relacionan injustamente inmigrante con terrorismo. Por eso dicen, hay que frenar la inmigración. Sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Uno de los aspectos más graves de la norma es que permite encarcelar por el término de 18 meses a los inmigrantes sin papeles en condiciones que violan los derechos humanos más elementales. El régimen de visitas, por ejemplo, depende de la voluntad del encargado de la cárcel. Tienen pocas posibilidades de comunicarse con el exterior, las condiciones de detención son deplorables y la comida algunas veces dista de ser la adecuada. Sé que los han maltratado porque a mi pareja le han pegado, verbalmente los tratan mal, igualmente psicológicamente no los atienden, ha habido personas enfermas, no les dan la medicina, los cierran a las 9 de la noche cuando tienen el deseo de hacer pis, piden, pero no los vuelven a abrir, entonces tienen que hacer su pis y todo ahí dentro de las celdas que los tienen. Cuesta creer que por emigrar y no tener papeles haya que sufrir semejantes padecimientos, más todavía cuando el problema principal es la falta de dinero para cumplir con los trámites y documentos exigidos. Pero las reacciones no se hicieron esperar. Isiar Ruiz Jiménez, de Amnistía Internacional expone el rechazo. Es una directiva que ha consagrado finalmente un claro recorte de los derechos de los inmigrantes. Realmente hoy es un día muy triste para Europa y Amnistía Internacional quiere recordar que el derecho de los estados a controlar su inmigración no puede ser a costa de los derechos humanos. Desde el Perú vino un fuerte rechazo y un pedido de reunión urgente de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que esta semana lamentó y rechazó la decisión europea. La embajadora María Zavala, representante ante ese organismo, se expresaba de esta manera. Tendrán consecuencias negativas para los migrantes y sus familias. Generarán serios contratiempos para la unidad familiar y grupos vulnerables. Preocupa que, entre otros aspectos, se haya contemplado el internamiento hasta por 18 meses de un migrante en situación irregular, a partir de una orden administrativa, lo que contradice principios y normas aceptadas sobre derechos humanos, libertad personal y garantías procedimentales en múltiples instrumentos internacionales. La oposición más categórica vino desde Venezuela. El presidente Hugo Chávez advirtió que Venezuela no venderá petróleo a los países europeos que persigan a los inmigrantes. El futuro presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue propositivo en su rechazo. En vez de ir a recibir migrantes paraguayos, ¿por qué no una invitación a que las inversiones que puedan crear fuentes de trabajo lo puedan hacer en Paraguay? En primer lugar, para que los paraguayos no salgan, y en segundo lugar, para que los que vuelvan tengan unas facilidades de insertarse en el campo laboral del Paraguay. Argentina, Uruguay, Chile y prácticamente todos los países del continente rechazaron la directiva de retorno. Rayan el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Si la directiva de retorno se cumple, cerca de 4 millones de latinoamericanos, entre ellos unos 50.000 argentinos, serán detenidos y luego expulsados de Europa. Además, cerrarán las puertas a todos los que quieran ingresar. Así responde Europa a la histórica hospitalidad de nuestro continente, que los recibió cuando huían del hambre y de las guerras. La directiva de la vergüenza suma una nueva inequidad a las ya existentes. ¿Qué haremos para cambiar esta situación? ¿Qué harán nuestros gobiernos para defender a los que han emigrado? ¿Qué hará Europa para no ser señalada como la promotora de la violación a los derechos humanos? La dura política migratoria europea está en el foco de la tormenta y en el centro del debate por la dignidad humana. Y se nos fue el tiempo, mucho material en el Expreso de hoy y un viaje por todo el mundo, por distintas miradas para entender este mundo. Un gran saludo para todo el país, nos escuchamos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.